Benito de las Mujeres. Leo Patriani, en vivo desde el Teatro Ópera. Y las palmas arriba y arriba. Leo, Leo, Leo. Tenía razón, que iba a volver pidiendo perdón, rendido tus pies. Cuando me dejé, pensando de que estaría mejor si no estaba a tu lado. Abre la puerta ya, no te quedes ahí. Tengo ganas de ver si todo sigue igual. Veo que el lugar que yo ocupaba en la cama aún nadie la usó. Me estabas esperando. Nos miramos y sin darnos cuenta nos abrazamos. Fui un poco y ese lugar en la cama que he guardado, me di cuenta que tu cuerpo me estaba necesitando. Y me dices, ay mi amor, ¿por qué te has tardado tanto? ¡Los aplausos bien fuerte! ¡Aplausos bien fuerte para Leo! Gente hermosa, ¿andan todos bien? ¿Arriba están todos bien? Yo me estoy muriendo de calor acá al ver tantas mujeres hermosas. La señora está muy linda hoy. Muy bonita. Vamos.